Sección 8 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. La destrucción de la primitiva ciudad de Guatemala. Episodio histórico del siglo XVI. El lunes 25 de julio del año 1524, día del apóstol Santiago, patrón de España, fue fundada la primitiva ciudad de Guatemala en el valle llamado Panchoy, que significa, en la lengua de los aborígenes, Laguna Grande. Los conquistadores españoles, después de haber elegido aquel sitio, con preferencia a otros que se les ofrecía como adecuados al asiento de la ciudad, determinaron establecerla en él. «Se armaron todos», dice una antigua crónica, «y pusieron en forma de ejército que marcha a pelear con sus enemigos, a son de tambores y pífanos y el ruido de arcabuces y mosquetes. Resplandecían los arneses, tremolaban las plumas con el aire de la mañana, lozaneábanse los caballos enjezados y encubertados con gireles de oro y seda. Parecían bien las joyas y planchas de oro que sacaban los soldados, que iban alegres y contentos de este modo a oír misa oficiada por ellos mismos y celebrada por el padre Juan Godínez, capellán del ejército». Cumplido aquel religioso deber, se procedió a la solemne fundación de la Villa de Guatemala, que no fue tal villa sino 18 días, tomando desde entonces el título de Ciudad de Santiago de los Caballeros. Diferentes vicisitudes sufrió la nueva población, que se vio sujeta a accidentes extraordinarios que anotan las crónicas, entre ellos algunos harto peregrinos, que no es del caso referir. El asunto de este episodio histórico es la completa destrucción de la ciudad, catástrofe en comparación con la cual sus anteriores padecimientos fueron harto leves. En uno de los primeros días del mes de julio del año 1541, murió en Guadalajara el adelantado don Pedro de Alvarado, gobernador y capitán general de Guatemala, que había dejado como teniente suyo a don Francisco de la Cueva. El virrey de México, don Antonio de Mendoza, participó aquel acontecimiento al Cabildo de Guatemala en carta de 5 de julio del mismo año y en ella se disponía que el teniente del adelantado continuase gobernando estas provincias. Se recibió en Guatemala la carta del virrey el día 29 de agosto y la ciudad toda hizo las más expresivas demostraciones de dolor y sentimiento por la pérdida del valeroso guerrero que había sujetado estos reinos al dominio de España, después de haber ayudado eficazmente a la conquista de México. Alvarado era un caballero en quien las grandes cualidades superaban a los defectos inherentes a la naturaleza humana. Su muerte prematura fue considerada como una calamidad para Guatemala, donde lo había creado todo y donde, por tanto, no era extraño se pensase entonces que debían sobrevenir grandes dificultades en consecuencia de su muerte. Celebráronse honras fúnebres con mucha pompa, por espacio de 8 días en la catedral, de la cual quedan aún vestigios en el pueblecito que se conoce hoy con el nombre de Ciudad Vieja, cerca de la antigua, que fue la primitiva capital, cuya destrucción siguió inmediatamente a la muerte de su ilustre fundador. La persona que hizo naturalmente mayores extremos de dolor con motivo del fallecimiento del adelantado fue su esposa, doña Beatriz de la Cueva, que no contenta con vestir de luto, lo mismo que sus doncellas y damas nobles que la acompañaban, llevó el exceso de su pesadumbre hasta hacer teñir de negro las paredes de su casa, tanto por dentro como por fuera. Encerróse en una habitación oscura y pasó algunos días sin comer y sin dormir, entregada a su aflicción. Ya fuese por causa de su mismo dolor, ya porque la abstinencia y la vigilia hubiesen afectado sus facultades intelectuales, doña Beatriz se expresaba en términos tales que escandalizaron a las personas piadosas que se esforzaban en proporcionarle algún consuelo. Un religioso que procuró tranquilizarla por medio de cristianas consideraciones sobre los males temporales con que Dios nos prueba en esta vida para evitar nosotros mayores, como son la pérdida de la gracia y la condenación eterna, recibió, según parece, una respuesta dura que la crónica ha conservado y a la cual, lo mismo que a los otros exagerados extremos de dolor de la noble viuda, quiso atribuirse la destrucción de la ciudad. «Quitaos de ahí, padre», se supone, dijo doña Beatriz al buen religioso. «No me vengáis con esos sermones. Por ventura tiene Dios más mal que hacerme después de haberme quitado al adelantado mi señor». Esas palabras, u otras semejantes, fueron pronunciadas por doña Beatriz en presencia de otros varios sujetos, que con escándalo las esparcieron por toda la ciudad. Más filósofo o más cauto que Remesal, de quien tomo estos detalles, Bernal Díaz del Castillo, antiguo regidor del Ayuntamiento de Guatemala, que escribió una curiosísima historia, quizá no tan estimada como a mi juicio merece serlo, y cuyo manuscrito se conserva en el archivo de esta municipalidad, Bernal Díaz, digo, refiere esas palabras que recogió de la tradición en la antigua, con la opinión que atribuía a ellas la catástrofe de la ciudad vieja, pero agrega haber oído decir, tomo cuarto, capítulo 223, que nunca aquella señora dijo tan malas palabras, sino tan solamente que deseaba morirse con su marido y lo demás que se lo levantaron. Sea lo que fuere de la exactitud de las imprecaciones que se atribuyeron a doña Beatriz, lo cierto es que la opinión de los habitantes de Guatemala, en aquellos remotos tiempos, se deja ver era casi unánime en culparla por el acontecimiento que originó la destrucción de la ciudad. El padre Gaje, grande anecdotista, vivió en la Antigua por los años de 1629 en adelante, y refiriendo en el segundo tomo de sus viajes, la catástrofe de la ciudad vieja, hace de aquel acontecimiento la más errónea e inexacta relación, equivocando los nombres y las fechas. Dice que por el año 1534 vivía en la ciudad una señora llamada Doña María de Castilla, la que habiendo perdido a su marido en la guerra y enterrado ese mismo año todos sus hijos, se abandonó de tal suerte al exceso de su dolor que, lejos de conformarse con la voluntad de Dios, desafió su poder diciendo que no podía hacerle más mal que el que le había hecho y que no importándole nada la vida, podía quitársela también. Agrega el padre Gaje que no bien hubo la supuesta Doña María de Castilla pronunciado aquellas palabras, cuando salió del volcán un gran torrente de agua que se la llevó y arruinó la ciudad. De este modo llegó a noticia de Gaje el acontecimiento de la noche del 10 al 11 de septiembre de 1541, cuando aún no había transcurrido un siglo de aquella catástrofe. Pero continuamos la relación de lo que sucedió en Guatemala después de haberse recibido la noticia de la muerte del adelantado. Concluidas las honras fúnebres, doña Beatriz, en quien, como dice Remesal, excedía la ambición a las lágrimas y el deseo de mandar a la falda del monjil y pliegues de la toca, reunió en su casa al obispo, el señor Marroquín, de grata y respetable memoria, a los alcaldes y regidores del ayuntamiento, y no obstante la carta del Virrey de México, que confirmaba el nombramiento de don Francisco de la Cueva, trató con aquellos señores de que la eligiesen a ella por gobernadora. Uno solo de los concejales tuvo el valor necesario para oponerse a aquella idea, el alcalde Gonzalo Ortiz, que dio voto en contrario sentido, consignándose así en las actas del cabildo, aunque dejando media foja en blanco, que nunca se llenó, para escribir las razones que el alcalde expuso para apoyar su negativa. No obstante esto, vio doña Beatriz cumplidos sus deseos y el día 9 de septiembre fue elegida gobernadora, nombramiento que pasaron a notificarle a su casa el cabildo y el obispo y que ella admitió desde luego, prestando juramento, otorgando las fianzas de estilo y recibiendo la vara de la gobernación. Mas como en realidad ella no podía llevar el peso del gobierno y antes quería los honores y preeminencias que no las incomodidades del mando, en el acto delegó sus poderes en don Francisco de la Cueva, a quien nombró por su teniente, reservándose únicamente el repartimiento de indios. Es digna de atención la firma que la gobernadora puso al pie del acta del cabildo en que se consignaron aquellas disposiciones. La sin ventura, doña Beatriz, se leía en aquel documento, antes de la firma del escribano del consejo, y según la crónica, el nombre propio doña Beatriz estaba atravesado en el original con una raya que se supone hizo ella misma para que se leyese únicamente el epíteto, la sin ventura, con el cual quería ser conocida. Quedó así satisfecha la ambición de la viuda de Alvarado, muy distante de imaginar en aquellos momentos en que se ocupaba en procurarse honras mundanas que sus horas estaban contadas y que se aproximaba aquella en que debía concluir con su existencia la efímera satisfacción que su vanidad se había proporcionado. Mientras tenían lugar aquellos acontecimientos, llovía con gran fuerza, sin dar tregua ni de día ni de noche. En la madrugada del 11, cuando apenas habían pasado 2 días desde el nombramiento de doña Beatriz, hubo un temblor de tierra tan violento como no se había sentido en el país en ningún tiempo. Los moradores de Guatemala salieron a las calles despavoridos y a poco se sintió otro sacudimiento aún más fuerte, acompañado de un grande y espantoso ruido procedente del volcán en cuya falda estaba edificada la ciudad. El agua depositada dentro del cráter del volcán se escapó por una grieta que se abrió quizá durante el terremoto y arrastrando grandes piedras cayó sobre la ciudad, destruyendo las casas y personas que la avenida encontraba al paso y dejando anegada la población. Todo era confusión, lamentos y clamores, y cada cual no cuidaba en aquel trance sino de proveer a su propia seguridad. Doña Beatriz, la sin ventura, que en aquella ocasión mereció realmente este dictado, saltó de la cama al sentir el temblor de tierra y por buscar mayor seguridad discurrió abandonar los aposentos bajos de la casa, que eran muy fuertes, y subió con unas 12 señoras principales que le hacían compañía a una pieza alta donde tenía su oratorio. Estaban con la gobernadora en aquel momento de angustia doña Leonor de Alvarado, hija del primer matrimonio de don Pedro, doña Juana de Arteaga, Melchora Suárez y otras damas que doña Beatriz había traído de Castilla para las casar, según Bernal Díaz, o señoras casadas, según Remesal, cuyos maridos acompañaron al adelantado en su desgraciada expedición. Aquellas infelices invocaban a Dios y pedían misericordia, distinguiéndose doña Beatriz por el fervor de sus oraciones. La desventurada señora subió al altar y abrazó con mucha devoción los pies de un crucifijo, diciéndole palabras tiernas y amorosas como «mujer discreta que era», según afirma el mismo autor. Estando en aquella situación, se repitió el temblor, y el oratorio, que estaba ya resentido de los anteriores, se desplomó, cayendo el techo sobre doña Beatriz y las damas que la acompañaban y que no quisieron desampararla. Escaparon con vida únicamente de aquella espantosa catástrofe doña Leonor de Alvarado y Melchora Suárez, que sin saber cómo, se encontraron al día siguiente metidas en una artesa que les sirvió de barca, en la que se salvaron arrojándolas la corriente entre unos árboles. Cuando fue día claro, pudo advertirse el estrago y la ruina que había causado tanto el terremoto como la inundación. Las casas estaban destruidas en su mayor parte y muchos muebles y objetos de lujo que contenían completamente perdidos. Pero lo más sensible fue el encontrar considerable número de personas muertas, heridas o estropeadas, pues se asegura que por todas fueron como 600 de diversas edades y condiciones. Nobles y plebeyos, eclesiásticos y seglares, se ocuparon en sepultar los cadáveres y curar a los heridos, distinguiéndose por su celo y caridad el venerable prelado, el cura Juan Godínez y otros sujetos. No costó poco trabajo al señor Marroquín el conseguir que los moradores de Guatemala consintiesen en que se diera sepultura sagrada al cadáver de doña Beatriz, atribuyendo, como ya hemos dicho, a aquella infeliz señora la ruina de la ciudad. El piadoso obispo hubo de emplear todo su influjo y apurar el discurso para convencer a los vecinos, logrando al fin aplacarlos y obteniendo que acompañasen la fúnebre procesión de los cadáveres de la gobernadora y de sus damas a los que dio sepultura con la posible decencia en la iglesia principal. Tal es la parte que puede considerarse histórica de la catástrofe de la madrugada del 11 de septiembre de 1541. Como si el suceso no fuese en sí mismo bastante dramático, la leyenda ha revestido con sus falsos arreos la terrible severidad de los sucesos, y los cronistas no descuidaron el recoger y consignar maravillosas patrañas, hijas de la imaginación popular. Leemos que en los momentos angustiosos en que tan grave peligro corrían doña Beatriz y sus compañeras, asiladas en el oratorio, algunas personas, en fuerza de vivas instancias del obispo, se aprestaron a socorrerlas, pero que impidió el acceso a la casa de la gobernadora una vaca entre negra y bermeja que llevaba arrastrando una soga atada a uno de sus cuernos, la cual con gran furia y espantosos bramidos arremetía con los que intentaban acercarse a la casa. Añádese que era tal la presteza con que el animal corría tras los unos y los otros, que no parecía sino que se encontraba en todas partes. Otros aseguraron haber oído en los aires alaridos y terribleísimas voces, y visto feísimas fantasmas. Y como la lluvia era recia, dice con cierta elegancia Remesal, los truenos grandes, los relámpagos muchos, la noche obscurísima, el temblar de la tierra y el reventar del volcán improviso, y el agua que salía de él espesa con el cieno que traía consigo, y el volcán de fuego que más que otras veces arrojaba de sí humo y llamas que parecía una boca del infierno, causó en toda la gente la mayor turbación que han tenido hombres en el mundo. No faltó quien asegurara haber visto en aquella noche asiaga un negro de grande estatura que se paseó por la ciudad sin socorrer a nadie, por más que se lo rogaban, y túvose por muy cierto que era el demonio. También se aseguró que la vaca de la soga que impidió se socorriese a la gobernadora era una tal Agustina, mujer del capitán Francisco Cava, de cuyas hechicerías, heredadas de su madre, dieron testimonio varias personas, entre ellas un caballero llamado don Pedro de Portocarrero, a quien, por despecho y venganza, hizo la bruja la mala pasada de colocarle un pesado bulto en las ancas del caballo, que le hacía gemir y reventar, y cuando iba a pie, se lo plantaba sobre los hombros al pobre caballero, que sentía así no poca fatiga y pesadumbre. Tales son las poéticas tradiciones que creyeron deber recoger y consignar nuestros antiguos cronistas al referir la destrucción de la primitiva capital del reino de Guatemala. Ellas no son despreciables para el hombre estudioso que desea conocer el espíritu de la época, sirviendo para juzgar de él y de la candorosa credulidad de nuestros primeros historiadores. Fin de sección 8.